quisiera verla, pero lejos estoy. Me desespero por verme con mi amor. Noche con noches la estoy yo soñando. Quisiera verla, de mí se estará acordando. O ya tal vez tendrá otro nuevo amor. Ya con él andará a gusto paseando. Si es así, no volveré jamás. Si es así, yo me voy a matar. Si es así, de mí se va a acordar. De aquellos besos que la hacían suspirar. Te recuerdo y con tus recuerdos lloro. Aunque estamos tan distantes, no sabes cuánto, pero cuánto te adoro, cita. Noche con noche la estoy yo soñando. Quisiera verla, de mí se estar acordando. Ya tal vez tendrá otro nuevo amor y ya con él andará a gusto paseando. Si es así, no volveré jamás. Si es así, yo me voy a matar. Si es así, de mí se va a acordar. De aquellos besos que la hacía suspirar. Si es así, no volveré jamás. Si es así, yo me voy a matar. Si es así, de mí se va a acordar. De aquellos besos que la hacía suspirar. Si es así, así.